Que la música, que la música, que la música no pare, no. Hasta hace algunos años, los discos y cassettes que comprábamos en las disquerías venían con una leyenda que considerábamos casi intimidatoria. Decían, prohibida su copia, alquiler, canje o préstamo. Hoy en día esa frase suena poco menos que ridícula. Evidentemente, Internet y el MP3 cambiaron las reglas del juego. Y seguramente será para mejor. Que la música no pare, no. Pero empecemos por lo básico. Además del método tradicional, digamos, de registrar las obras en Sadaic, para el caso de la música, hay otras herramientas para proteger las creaciones. Nos lo explica Ariel Bercelli, líder del proyecto Creative Commons en Argentina. Hay una resignificación importante de aquello que se entendía que era el derecho de autor o el copyright. Y Creative Commons viene justamente a echar un poco de luz sobre aquella parte en donde toda la producción intelectual que hacen los autores desea ser compartida y no restringida. A ver, lo explico en otras palabras. Todo aquel autor que desea que su obra en realidad llegue a un público más amplio, que se pueda compartir, que se puedan hacer obras derivadas, que le otorga derechos a quienes son los usuarios, tienen a mano, tienen a disposición un set, un conjunto de licencias, que son licencias en términos legales, y también son licencias en términos más bien tecnológicos, para poner a disposición justamente estas obras por Internet. Y en vez de reservarse todos los derechos, que los usuarios estratégicamente puedan definir si se reservan algunos o liberan otros. Los artistas interesados en conservar el derecho de autor, pero que al mismo tiempo quieren autorizar el uso de esa obra o que sea incluida en otros trabajos, pueden registrarlo con alguna de las licencias Creative Commons. Más info en www.creativecommons.org. www.creativecommons.org. Ahora, con tantas nuevas maneras de escuchar la música y en excelente calidad, ¿va a desaparecer el CD, como prácticamente pasó con los vinilos, que quedaron para fanáticos o para coleccionistas, y más aún con el cassette? Si los discos se venden cada vez menos, si por otro lado los artistas empiezan a regalar su música, una pregunta casi inocente sería, ¿de qué van a vivir? Sobre esto opina Marilina Winnick, especialista en cultura de comunicación y coordinadora del proyecto cultural El Asunto. Es una pregunta trivial, pero es una pregunta que la hacen bastante. Y, digamos, en principio creo que quienes viven de los derechos de los autores en general no son los autores, sino que son los editores y las empresas editoriales, en primer lugar. En segundo lugar, creo que hoy por hoy la tecnología, digamos, un autor que es consagrado y que lo suben a la Internet, digamos, que suben su libro a Internet y que cualquiera se lo puede descargar gratuitamente, está supuestamente perdiendo derechos, pero en realidad está ganando lectores. Entonces, habría que medir quiénes son los que pierden y quiénes son los que ganan. Entonces, lo que quiero decir es que es bastante relativo hoy, porque el público no solamente consume, no solamente hay que pensar en un público consumidor pasivo, sino que hay que pensar en que el público es inteligente y que, digamos, que un material que está digital también puede ser convertido en material y de la manera opuesta también. O sea, vos no estás regalando los derechos, vos estás creando público, audiencia en algún punto. ¿Es así? Por ejemplo, le preguntamos a Los Vaqueros Paganos, una banda independiente y muy interesante, ¿cuánta plata ganan vendiendo sus discos? Claro, en teoría pasa a menor escala, pero pasa lo mismo que pasa con las bandas grandes y famosas. O sea, la guita ya no sale de los discos, sale de los recitales en vivo. Con esto no quiero decir que nosotros ganemos plata tocando en vivo, porque no ganamos plata ni vendiendo esto ni tocando en vivo. Pero eventualmente sí. La poca plata que podemos llegar a juntar sale generalmente de los recitales. Sí, y de los discos que vendes en los recitales. Así que en realidad el disco, si bien no te genera un pago, o sea, uno podría hacerlo, pero la verdad que la idea era que fuera gratis. Te genera eso de que alguien más te conoce y por eso saca el recital. Y ahí es cuando, si querés, le genera algún ingreso a la banda. Es como una especie de player súper caro. Claro, de alguna manera. Caro, no. Si no le ponen un play, le tocamos más, Te grabé un disco para que no se vea. A ver si te convence. El disco, o los MP3 en la web, se convierten entonces en la forma más directa para conseguir que más gente te conozca, no para ganar dinero. Internet ocupa el lugar central en la difusión. Llegamos entonces al controvertido tema de la piratería. Le preguntamos a Antonio Viravent qué opina sobre este fenómeno. Y lo veo casi inevitable. Casi inevitable porque primero es un signo de estos tiempos, los discos son muy caros, evidentemente nos perjudica a nosotros. Pero por otro lado nos da justamente lo que vos decías, la posibilidad de que tu música circule. Es delicado, yo la verdad que no lo tengo claro. A la larga va a ser la destrucción de este negocio, ¿no? Sí. Es que pero también sí. Este negocio se fue destruyendo a sí mismo con negocios sucios, con precios inflados, con muchas cosas mal hechas también. Entonces, de alguna manera, el negocio está pagando todas las cagadas que hizo. Lila Pagola es artista, docente y activista de la cultura libre. Acá nos explica su visión sobre la piratería y la ley de propiedad intelectual. Probablemente la particularidad de la violación de la 11723 es que casi nadie la percibe como tal, ¿no? O sea, que si respecto de otras impunidades, digamos, a las que estamos acostumbrados por ahí, todavía tenemos la sensación de que vivimos en un estado que debería ser corregido, lo que pasa con la ley de propiedad intelectual es que la mayoría de la gente ni siquiera tiene la clara percepción de que está cometiendo un delito, ¿no? O sea, o en todo caso, cuando lo sabe, auténticamente no le importa o se excusa bajo esta idea de que todo el mundo lo hace. Entonces, todos somos piratas. Si eso no fuera posible para la mayoría de nosotros, no sería posible acceder a esos bienes, porque, digamos, tienen un costo que nos impediría directamente comprarlos, ¿no? Esas copias, en general, hablemos de libros, de software, de películas o de música, en general, no están a la altura real de nuestro bolsillo. Mariano Amartino, especialista en temas relacionados con Internet y las nuevas tecnologías, nos aporta una visión diferente a lo que normalmente escuchamos. Según nuestras leyes, se llama piratería todo aquello que genere lucro. Si vos estás compartiendo música en Internet, no estás siendo un pirata, ni estás generando piratería, ni estás generando un lucro cesante a la discográfica. Eso es algo que ninguna persona de ninguna discográfica te va a querer mencionar ni te va a querer decir, porque es el pequeño detalle que ellos no comparten con el resto de la gente. Piratería es descargar música, grabar CDs o grabar DVDs o grabar lo que sea y venderlo en Plaza Miserere, Plaza Rivadavia o en la calle como hacen, y que lamentablemente nadie se le ocurre frenar. No creo que compartir música en Internet sea el problema real de la industria discográfica, al menos en este país. Y definitivamente no es un delito. Repito la frase de Amartino: compartir no es un delito. Compartir no es un delito. Pagola va mucho más allá y sueña incluso con poder cambiar esas leyes. Alternativas hay varias. Quizás la más saludable en términos democráticos, ¿sí?, de salud política, sería avanzar sobre el cambio de esa ley, porque evidentemente si hay una ley pero nadie la cumple y cumplirla significaría en este momento que, digamos, la mayoría de los estudiantes universitarios no pudiera seguir sus carreras porque no puede comprar sus libros, que la mayoría no puede dejar de escuchar música y así. Evidentemente que estamos en un punto en donde la vuelta atrás sobre eso es un poco compleja, ¿no? Uno de los principales argumentos de aquellos que intentan perseguir a quienes realizan copias ilegales es que de esa manera los perjudicados son los propios artistas, porque dejarán de recibir dinero. Ese argumento de que sin compensación económica no hay creatividad, en realidad es falso por varias razones. Primero, porque hay un montón de gente que no está esperando esa compensación económica para trabajar, lo viene haciéndose mucho y probablemente lo seguirá haciendo sin esa compensación económica. Segundo, porque la forma en que esa compensación económica entre quienes la reciben se distribuye de formas muy dudosa, y ese es un tema no menor y que debería entrar en discusión así abierta. Y por otro lado, porque me parece que para los autores esa idea de la compensación como el estímulo para la creación es en realidad una especie de fantasía, ¿no?, de convertirse en un personaje famoso y multimillonario, que en realidad es una idea que no es sostenible en, digamos, en una escena artística diversa y amplia, ¿no? O sea, funciona bien en un mercado muy controlado por unos pocos personajes que ganan mucho dinero, y me parece que a lo mejor a algunos artistas eso les puede parecer interesante, pero evidentemente no es algo que pueda servir para la mayoría o para un grupo grande. Y como siempre, hay muchas opiniones que no son tan extremistas. Son aquellos que no se preocupan demasiado en evaluar si está bien o si está mal, sino que son prácticos. Fede Cabral, cantante de la banda San Camaleón, es uno de ellos. Me parece que es un hecho cultural que ya no admite la discusión de si está bien o está mal. Está, de este lado, es como la manera en que la información se mueve ahora. O sea, es tan simple como eso. Y bueno, la música quedó basada en eso, las películas, digo, estábamos cambiando 100% la industria de ese nivel. A mí me parece que está bueno darme un cambio y ver qué pasa. Que la música no pare, no mire. No.